Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos a Jámblico, el filósofo neoplatónico que unió sabiduría, ritual y divinidad para guiarnos en el retorno al alma y al orden sagrado del cosmos. Jámblico de Calcis, nacido en el año 245 d.C., fue una figura central del neoplatonismo tardío, cuya influencia marcó un giro decisivo en la evolución de esta escuela filosófica. Nacido en Calcis, una ciudad situada en la región de Celesiria, actual Siria, Jámblico creció en el seno de una familia aristocrática de fuerte raigambre helenística. Esta pertenencia a la élite cultural le permitió acceder a una educación profunda en filosofía, matemáticas, teología y las ciencias religiosas de su tiempo, convirtiéndose en uno de los intelectuales más sofisticados del mundo grecorromano en plena transformación. Su formación filosófica se desarrolló bajo la tutela de Porfirio, discípulo directo de Plotino, el fundador del neoplatonismo. A través de Porfirio, Jámblico entró en contacto con las ideas fundamentales del neoplatonismo, la jerarquía del ser, la centralidad del uno como principio supremo, el papel del alma en el cosmos y la importancia de la vida contemplativa como vía de retorno a la divinidad. Sin embargo, a medida que profundizaba en su pensamiento, comenzó a alejarse de su maestro en puntos fundamentales, especialmente en lo relativo al papel de la religión, los rituales y la relación práctica con lo divino. El giro espiritual del neoplatonismo. Mientras que Plotino había sostenido que el alma podía ascender al uno mediante la contemplación filosófica y el recogimiento interior, y Porfirio había mantenido una visión más escéptica respecto a los ritos religiosos tradicionales, Jámblico propuso un sistema más radical. El ser humano no podía alcanzar la unión con lo divino únicamente a través del intelecto, sino que necesitaba participar activamente en lo sagrado, a través de la teurgia, un conjunto de prácticas rituales de invocación y purificación que permitían al alma reintegrarse con los órdenes superiores del ser. Esta divergencia llevó a Jámblico a construir un neoplatonismo profundamente espiritual y religioso, donde los dioses no eran meros símbolos o arquetipos filosóficos, sino realidades activas, vivas y accesibles mediante la práctica ritual. Su propuesta no era simplemente especulativa, sino también vivencial. Afirmaba que el alma humana podía elevarse hacia lo divino no solo pensando, sino actuando en comunión con el orden cósmico. Este énfasis en la dimensión ritual y mística se desarrolló en un momento especialmente complejo del Imperio Romano. A finales del siglo III y principios del IV, el mundo romano atravesaba profundas transformaciones culturales, religiosas y políticas. El cristianismo ganaba fuerza en el seno del imperio, mientras que las antiguas religiones tradicionales comenzaban a desdibujarse o sincretizarse. En este contexto de crisis espiritual y búsqueda de sentido, la propuesta de Jámblico apareció como una respuesta poderosa y coherente, una restauración del pensamiento antiguo, pero también de los misterios religiosos que habían nutrido a Grecia y Egipto durante siglos. Jámblico estableció su escuela en Apamea, una ciudad ubicada en Siria, que se convirtió en uno de los principales focos de irradiación del neoplatonismo oriental. Allí atrajo a numerosos discípulos, tanto filósofos como místicos, interesados en una vida de sabiduría y consagración espiritual. A través de su enseñanza oral y escrita, Jámblico sistematizó un nuevo tipo de filosofía, una que no separaba el pensamiento racional de la experiencia religiosa, y que veía en los antiguos ritos una vía real de conocimiento y transformación interior. Jámblico fue un puente entre el pensamiento platónico y la religiosidad antigua, entre la metafísica y el rito, entre la filosofía y la teología. Su vida y obra marcaron un punto de inflexión decisivo en la historia del neoplatonismo, abriendo un camino que sería seguido por figuras como Proclo, Damasio y el propio emperador Juliano, y cuya influencia resonaría durante siglos en las tradiciones esotéricas de Occidente, el cristianismo místico y el Renacimiento. Principales obras de Jámblico. La producción escrita de Jámblico, aunque parcialmente perdida, ofrece una ventana esencial a su pensamiento y a la integración entre filosofía, religión y práctica espiritual. Entre los textos conservados o atribuidos con certeza, destacan dos obras fundamentales que reflejan las dos grandes vertientes de su sistema: la defensa de la teurgia y la revalorización de la sabiduría antigua como forma de vida. De Mysteriis. Sobre los misterios egipcios. Sin duda, la obra más influyente y emblemática de Jámblico, De Mysteriis, constituye una extensa defensa de la teurgia frente a las objeciones filosóficas de corte más racionalista. El texto adopta una estructura dialógica, en forma de carta-respuesta dirigida a Porfirio, su antiguo maestro, quien cuestionaba la validez y el sentido de los rituales religiosos tradicionales. Jámblico contesta punto por punto, articulando una visión del mundo en la que el ritual sagrado no es un accesorio cultural o psicológico, sino una vía objetiva y necesaria para vincular al ser humano con los niveles superiores de realidad. El núcleo del argumento reside en una afirmación radical: no es la razón la que une al alma con lo divino, sino la teurgia. Esta no se basa en el pensamiento discursivo, sino en una afinidad profunda, simbólica y metafísica entre el alma y el orden divino. Los rituales correctamente realizados, lejos de ser supersticiones, reactivan estructuras arquetípicas inscritas en el alma y el cosmos, permitiendo el descenso de lo divino hacia lo humano, y la elevación del alma hacia lo superior. La obra también presenta una reinterpretación de los misterios egipcios, no tanto como rituales históricos concretos, sino como expresión de un saber sagrado universal, heredado de civilizaciones antiguas y cargado de poder transformador. Desde esta perspectiva, el texto constituye una síntesis entre neoplatonismo, religión mistérica y sabiduría ancestral, que influiría profundamente en corrientes esotéricas posteriores. Vida de Pitágoras. Otra obra clave atribuida a Jámblico es su Vida de Pitágoras, una biografía que va mucho más allá de la narración histórica. En ella, Pitágoras aparece como modelo de sabio divinizado, no solo por su dominio de las matemáticas o la armonía, sino por haber fundado un modo de vida sagrado, una comunidad que unía filosofía, purificación del alma y disciplina ritual. Para Jámblico, Pitágoras no fue únicamente un pensador, sino el arquetipo del filósofo teurgo, alguien que encarnó la unión entre pensamiento y ritual, teoría y práctica espiritual. La vida pitagórica se presenta así como una forma de existencia alineada con el cosmos, donde cada gesto, cada número y cada norma moral participa del orden divino. Este enfoque no es anecdótico. Jámblico consideraba que la sabiduría auténtica debía vivirse y no solo pensarse, y Pitágoras representaba ese ideal encarnado. La biografía, además de exaltar al maestro de Samos, sirve como vehículo para transmitir los valores que Jámblico deseaba restaurar en su tiempo: ascetismo, disciplina interior, comunión con los dioses y una existencia armonizada con las leyes del universo. No es solo un texto sobre el pasado, sino un manifiesto filosófico en forma narrativa, dirigido a quienes buscaban en la filosofía no una teoría, sino una guía para la vida sagrada. Estas dos obras, una en defensa del rito, la otra en alabanza de la vida iniciática, revelan la amplitud y profundidad del proyecto jamblicano: revincular al ser humano con lo divino a través del pensamiento, la práctica y la transformación interior. La estructura del cosmos en Jámblico. El universo, para Jámblico, no es una realidad plana ni uniforme, sino una totalidad escalonada, ordenada según principios jerárquicos que reflejan distintos grados de cercanía con lo divino. Su cosmología, inspirada en la tradición platónica, los misterios órficos y la espiritualidad religiosa de Oriente y Grecia, se asemeja a una gran cadena del ser, donde cada nivel participa del superior sin confundirse con él. Esta organización no es meramente teórica, define el lugar del alma humana en el cosmos y las vías por las que puede ascender nuevamente a su origen. En la cúspide de esta estructura se halla el uno, principio absoluto e inefable, más allá del ser, de la multiplicidad y de toda forma de pensamiento. No es un dios en sentido antropomórfico, sino la fuente pura de todo lo existente, la unidad perfecta de la que emana la totalidad del cosmos. No puede ser comprendido directamente, solo insinuado a través del silencio místico y la negación de todo atributo. De este uno emanan los intelectos, el nous, un orden de dioses inteligibles que contienen las ideas platónicas, formas eternas, puras, inmutables. Son los primeros dioses manifestados, y su contemplación origina el despliegue de todo lo que vendrá después. En ellos reside la estructura inteligible del universo. A continuación se sitúan las almas divinas, entidades que rigen los cuerpos celestes y las leyes del cosmos visible. Se identifican con los dioses planetarios, las deidades del cielo y de la naturaleza, cuyas funciones armonizan los ciclos cósmicos y la vida universal. Aunque están por debajo del nous, todavía conservan una altísima dignidad ontológica, pues actúan como canales activos entre el mundo inteligible y el mundo físico. Entre estas potencias y el ser humano se encuentran los daimones y héroes, figuras intermedias que desempeñan un papel vital como mediadores. Los daimones, no entendidos en sentido negativo, son espíritus que acompañan a las almas, vigilan su destino, las protegen o las guían. Los héroes, por su parte, son figuras humanas que han alcanzado un grado especial de unión con lo divino y cuya influencia perdura como fuerza espiritual activa en el mundo. Después aparecen las almas humanas, que ocupan una posición intermedia, pues participan tanto del orden divino como del mundo material. Estas almas han descendido desde los planos superiores, olvidando su origen, y se encuentran encarnadas en cuerpos físicos, atrapadas en los ritmos del nacimiento, el devenir y la muerte. Sin embargo, no están condenadas a la materia. Poseen la capacidad de retornar, siempre que emprendan el proceso adecuado de purificación y ascenso. En el nivel más bajo está el mundo sensible, la región de la materia, la naturaleza cambiante y las formas corruptibles. Aquí imperan la multiplicidad, el tiempo y el olvido del ser. Es también el lugar de prueba para el alma, el escenario donde debe decidir entre el hundimiento definitivo o la reactivación de su memoria divina. Este orden no es simplemente vertical, es dinámico y permeable, y está atravesado por flujos de energía, símbolos, signos y correspondencias. Cada plano refleja al superior, y los ritos, mitos y prácticas teúrgicas sirven para abrir paso entre ellos. Así, el alma no asciende en abstracto, sino a través de una travesía espiritual estructurada en la que debe reconocerse, purificarse y recorrer los distintos niveles en sentido inverso hasta alcanzar la fuente. En este universo escalonado, el pensamiento y la razón son herramientas válidas, pero insuficientes. El conocimiento racional no puede atravesar por sí solo los velos del cosmos. Solo la participación activa en lo simbólico y lo sagrado, mediante actos rituales cargados de poder, permite al alma reintegrarse en la armonía perdida y acceder de nuevo a la contemplación de lo eterno. La teurgia. Núcleo de su enseñanza. En el corazón del pensamiento de Jámblico late una práctica que lo distingue radicalmente de sus predecesores, la teurgia. No se trata de un complemento a la filosofía, sino de su culminación. La teurgia no es una creencia externa ni un ritual vacío, sino una disciplina sagrada, un método preciso por el cual el alma humana puede elevarse más allá de los límites de la razón y participar activamente en el orden divino. Lejos de ser confundida con la magia, entendida como un intento de manipular fuerzas ocultas para fines personales, la teurgia es, en palabras de Jámblico, una colaboración reverente con los poderes superiores del cosmos. Su objetivo no es doblegar la voluntad de los dioses, sino sincronizar el alma con la armonía eterna que estructura el universo. Es una práctica que presupone humildad, conocimiento y alineación espiritual. El propósito último de la teurgia es la liberación del alma, no mediante el rechazo del mundo, sino a través de su transfiguración. El alma, envuelta en la densidad del cuerpo y la materia, necesita recordar su origen divino y restaurar su conexión con los planos superiores del ser. Los ritos teúrgicos funcionan como puentes entre lo humano y lo divino, abriendo caminos invisibles a través de los cuales desciende la influencia de los dioses y asciende la luz del alma redimida. Entre las prácticas que componen la teurgia se encuentran: Invocaciones y plegarias dirigidas a los dioses, daimones o espíritus tutelares, recitadas en lenguas sagradas o mediante fórmulas tradicionales cargadas de poder simbólico. Cánticos rituales y música consagrada, que reproducen la armonía cósmica y ayudan a sintonizar el alma con las esferas superiores. Símbolos, sellos y objetos sagrados, utilizados como instrumentos de concentración y canalización de las energías divinas. Ritos de purificación y consagración, destinados a preparar el cuerpo y el espíritu para recibir la presencia de lo sagrado. Contemplación guiada de las realidades superiores, a través de visiones, sueños o ejercicios interiores que evocan las formas eternas y permiten al alma elevarse por encima de lo sensible. Para Jámblico, estos actos no son supersticiones ni autosugestión, sino acciones ontológicamente eficaces, es decir, capaces de provocar una transformación real en el alma y en su relación con el universo. Cada rito está inscrito en el tejido mismo del cosmos y responde a leyes espirituales que conectan los niveles visibles e invisibles de la existencia. Así, la teurgia no es una alternativa a la filosofía, sino su perfeccionamiento. Donde la razón se detiene, el rito continúa. Donde la lógica no alcanza, el símbolo actúa. En esta integración entre pensamiento y liturgia, Jámblico ve la verdadera vía de retorno al principio divino, una vía viva, práctica y transformadora. El alma humana y su divinización. En la antropología filosófica de Jámblico, el alma humana ocupa un lugar crucial dentro del entramado del cosmos. No es una criatura inferior ni un accidente de la creación, sino una chispa divina, una emanación de las alturas ontológicas que, a pesar de habitar el mundo material, conserva en su interior la huella indeleble de su origen eterno. Esta convicción sustenta toda su doctrina espiritual. El ser humano no está destinado a la ruina, sino a la restauración, a la divinización. La encarnación del alma en un cuerpo físico no es vista por Jámblico como una condena ni como una cárcel impuesta por un demiurgo hostil, como sostenían ciertos sistemas gnósticos. Su visión es más armoniosa y profundamente ordenada. La materia no es un mal en sí misma, sino un nivel más bajo de la realidad que también participa, aunque veladamente, del principio divino. La caída del alma no es un castigo, sino una etapa en su itinerario cósmico, una oportunidad para manifestar y recuperar su potencia espiritual en medio de la multiplicidad. El verdadero drama del alma no es su encarnación, sino el olvido. Olvido de su procedencia, de su naturaleza, de su destino. Esta amnesia espiritual la desconecta de su centro divino y la deja atrapada en las distracciones del mundo sensible. Para revertir este estado, no basta con el conocimiento intelectual. Es necesaria una vía más profunda, que movilice no solo la mente, sino todo el ser. Ahí entra en juego la teurgia, que actúa como llave de recuerdo y fuerza de reintegración. A través de los ritos sagrados, las invocaciones, las purificaciones y las visiones, el alma despierta a su verdadero linaje. No se trata de una simple metáfora espiritual, sino de una transformación ontológica. El alma se va despojando de sus capas inferiores y asciende, nivel por nivel, hacia su fuente, hasta reconocerse como imagen viviente de lo divino. Este proceso no implica anular su individualidad, sino realizarla plenamente en comunión con el Uno. En este sentido, la meta de la vida humana no es simplemente la virtud, ni la sabiduría, ni la felicidad, aunque todas ellas sean etapas necesarias, sino la divinización del alma, su integración activa en la armonía universal, su retorno consciente y total a la vida divina de la que jamás estuvo separada en esencia. La enseñanza de Jámblico, por tanto, ofrece una visión profundamente esperanzadora del destino humano. No somos fragmentos perdidos en un mundo caótico, sino seres llamados a recordar, ascender y participar de la eternidad. El alma, en su viaje de retorno, no abandona el mundo, sino que lo transfigura consigo, revelando la presencia de lo sagrado en todo lo existente. Influencia y legado. La huella que dejó Jámblico en la historia del pensamiento es profunda y duradera. No fue simplemente un pensador influyente dentro del neoplatonismo, su obra marcó un punto de inflexión que redefinió el curso de esta corriente filosófica, expandiéndola hacia una dimensión religiosa, teúrgica y simbólica que influiría durante siglos en múltiples tradiciones, tanto paganas como cristianas, esotéricas y renacentistas. Tras su muerte, su pensamiento fue preservado y desarrollado por su discípulo Edesio, quien fundó una escuela en Pérgamo desde donde enseñó a figuras clave como Plutarco de Atenas y, más adelante, a Proclo, el gran sistematizador del neoplatonismo. Estos continuadores integraron y profundizaron la cosmología jerárquica y la visión sagrada de la filosofía que Jámblico había propuesto, consolidando una metafísica donde la teología, el ritual y la ontología se entrelazaban en una sola arquitectura espiritual. El influjo de Jámblico también fue determinante en el renacimiento del paganismo filosófico del siglo IV, especialmente en la figura del emperador Juliano, conocido como el Apóstata. Juliano, formado en el neoplatonismo y devoto del helenismo clásico, adoptó muchas ideas jamblicianas para fundamentar su intento de restaurar la religión tradicional frente al avance del cristianismo. La visión de una filosofía sacerdocio, en la que el gobernante debía ejercer también como mediador entre los dioses y la humanidad, tiene claras raíces en la espiritualidad política que proponía Jámblico. Pero su influencia no se limitó al mundo antiguo. En la Edad Media, su legado fue asimilado de manera indirecta por pensadores cristianos como Pseudo Dionisio Areopagita, cuyas obras marcaron profundamente la teología mística bizantina y occidental. Dionisio incorporó muchas ideas jámblicas, como la jerarquía celestial, la teología negativa y la mediación simbólica, dentro de un marco cristiano, mostrando la capacidad de Jámblico para trascender las fronteras religiosas de su tiempo. Durante el Renacimiento, autores como Marsilio Ficino redescubrieron los textos neoplatónicos y jamblicianos, integrándolos al gran proyecto de la filosofía perenne. Ficino y otros humanistas vieron en Jámblico a un exponente de la sabiduría antigua, transmitida por dioses, sabios y oráculos, cuya profundidad metafísica y visión cósmica ofrecía un complemento indispensable a la recuperación del mundo clásico. De hecho, muchas de las corrientes herméticas, alquímicas y cabalísticas cristianas bebieron de la estructura simbólica y mística que Jámblico había articulado siglos antes. Más allá de su época, la figura de Jámblico sigue atrayendo a quienes buscan una síntesis entre filosofía y espiritualidad, entre razón y revelación. Su mensaje resuena con fuerza en una época como la actual, marcada por la fragmentación entre ciencia, fe y sentido. Frente a la reducción materialista del ser humano, Jámblico recuerda que el alma no está sola ni condenada al azar, sino inmersa en un orden vivo, simbólico y sagrado, donde cada acto puede ser parte del retorno a lo divino. Así, su legado no es solo histórico, es una invitación viva a pensar con profundidad y vivir con sacralidad, reconociendo que el mundo visible es apenas el reflejo de un misterio más grande, y que la plenitud del alma humana solo se alcanza cuando se reconoce como parte de ese misterio. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.